con el grupo que acabamos el programa pasado. Así que empezaremos con los ídolos del Extraradio, desde Cantabria, con su último LP, La Muerte y la Pena, que salió este enero pasado. Pues venga, vamos a ir empezando este Novedades Decadentes de hoy con los ídolos de esta radio. En este vórtice asqueroso, en un portal espacio-tiempo, en un universo paralelo, Armagedón nivel mediocre, hacer la compra, un acto enorme, kamikaze, no es local, como la obra de un guionista mal pagado por la Marvel, que tortura personajes por venganza laboral. Pero hay lagunas e incoherencias en las líneas temporales, y una de las principales es que ya no estás aquí, y es un insulto hacia tu inteligencia. Toda esta trama sin pies ni cabeza, los hospitales nadando en la niebla, la muerte y la pena, atrapados todos en Tierra Z, y en esta bruma siniestra perdimos gente tan bella. Si hay un guionista allá afuera, que me devuelva con ella, o si no, porque hay objetos que no concuerdan con la historia. Nadie sigue el drama digno ya de serie B. Que nadie se atreva a juzgarme tu existencia. Tengo cuadros, tengo pruebas, tengo la cabeza llena de recuerdos junto a ti. Y es un insulto hacia tu inteligencia. Todo está drama sin pies ni cabeza. Los hospitales nadando en la niebla, la muerte y la pena, atrapados todos en Tierra Z. Y en esta bruma siniestra perdimos gente tan bella. Si hay un guionista allá afuera, que me devuelva con ella. Atrapados todos en Tierra Z. Atrapados todos en Tierra Z. Atrapados todos en Tierra Z. Atrapados todos en Tierra Z. Si hay un guionista allá afuera, que me sumerja con ella. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Va, Cañita Brava, desde Indonesia, Chain Circuit. con una demo del noviembre pasado. Vamos a ir a Italia con Scalp, con su nuevo trabajo My Domi, y es un poquito de David Salvaje. Un poquito de Divid, pues vamos con el nuevo trabajo de Syntax, Ad Negation, que es un EP de este mismo enero. Pues vamos con más cosas guapas del mes pasado, de Ruidera, el tercer LP de los Nasty, con un rollo así de hardcore punk misántropo, pues eso, lo nuevo People Problem. Yeah. Ahora nos vamos hasta Brighton y Londres con Icras y un sonido así más duro y duro y bastante más metalizado, pero de este febrero. Volvamos al hardcore clásico con lo nuevo de violín del enero pasado. Vamos con más cositas nuevas. Lo nuevo de los Beeps. Desde Omaha, Nebraska. Su nuevo trabajo Biblical. De este enero pasado. We'll be right back. Y ahora nos vamos pues con un grupo que tiene componentes de lo anterior, de los VIP, y son Eunice, desde San Luis, Missouri, y con este trabajo Hunger del noviembre pasado. Vamos a seguir en Missouri, pero esta vez nos vamos hasta Kansas City con lo nuevo de Suffolk. Vamos con más y nos vamos hasta Sydney con los Osu y con un adelanto de su trabajo que saldrá en abril. We'll be right back. decir, que los 20 años no se vuelven a tener nunca más. Y no hay por qué destruirlo. Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto de y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Y después tres días tranquilo bebiendo agua mineral, comiéndote un potaje muy bueno, un pucherito muy bueno, una pinga. Todo en la vida y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es la destrucción. Costumbre y habitual en el programa, pues a mitad más o menos, pues la sección mini vintage. Y hoy nos vamos hasta Toronto, Ontario, con Glamatron, formados en los 80 y que solo tienen un disco, pero súper guapo, el disco del 81. Así que un poco de cosas frescas, así que nunca ponemos en el vinintas, o casi nunca. Y en verde de Urdiera, cosas frescas. Aunque sean de los 80. Pues hoy, la matrona. Thank you. ese lo hemos rellenado y se va sin rellenar. Anda. Pero hoy te lo bebes a polvo seco. Hoy bebo con whisky. ¿Con whisky no? ¿Hoy con el cafecito? No quiero. Tengo un poco, joder. Pues si tienes el rostro con el café, tienes bastante. ¿Qué quieres? ¿Un trocico así chiquitín? Chiquitino, cojo un trocico así y así ya está. No pasa nada. No te creas que no tienes morro. Que tenga. Mejor. Pero trae el whisky, hijo. Yo no quiero ir al café solo. Si no te lo bebes tú. Ya está. Miguel no está más tonto con los cojones. ¿Cómo no me saques el whisky y tú me la saco siempre? No me deja tu hija. ¿Por qué no te deja? La tomando yo con los saques. ¿Y le haces caso a mi hija? Si vivo 5, como si vivo 6, como si vivo 7. Me voy a gusto. Y ya está. ¿Aló? Ya te lo que quieras. Así me la botella ya. Habrá que empezar otra. Te he quedado. ¿Cómo te lo bebas hoy? Todo? No jodas. Ya vale, Néstor. ¡Cajones y no echa! ¿Cómo me va a valer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú eres mi caso a mí! Tú echa. Venga. Vale, Néstor, vale. Toma, ¿qué cojones? ¡Empáchame! No, ¡sí, hombre, sí! ¡Así no. Es a mi hierro! ¡Ole, no como sí, tú! ¡Sí, sí! ¡Una miserable! ¡No! ¡Ole! Esto es lo que me va. Pues después del mini vintage vamos a tener la no sección esa que no tenemos o que tenemos, la de no reediciones o reediciones, y bueno, pues la discografía de Tristan Tzara. Un poquito más de screen emo emo, y esto es un compartido entre Massanera y Quit Fear, y vamos a poner a los dos porque está muy guapo. Se llama 4 vientos 5 soles este EP compartido de este enero, y empezamos con Quit Fear desde Los Ángeles, California. Yeah! Vamos con la otra cara, esto es Masanera. Venga, va, que nos entra un poquito más de screamer. Fral Body, desde Illinois, con un adelanto de su nuevo trabajo Artificial Bouquet, que saldrá en marzo. Yeah! usted? ¿Cómo? ¿Cómo se inspiraba? ¿Cómo le llegaba la inspiración? No, eso de la inspiración es un término del siglo pasado. Yo soy muy moderna, no me inspiro. Aspiro nomás. Pues ya vale por hoy de ruidera. Y nos vamos a Los Ángeles, California, con VRSS. También su adelanto de su trabajo Hard Copy, que saldrá en marzo. Seguimos con cosas del año pasado, de diciembre. Super Beach, Florida. Onda Odyssey. Pues vamos con más cositas guapas americanas. Desde Nueva York, Uncle Grabber, con esta tercera demo, Sundance Burning Moon, del octubre pasado, pero que está súper guapa, como el resto de demos que tiene. Y pensando en acabar ya, ¿eh? Nada, ya último tema y nos despediremos. Y nada más y nada menos que Pirules desde Bélgica con Karsik. Not like the other girls. Venga, y ahora sí que sí, nos despedimos. Y como siempre, con Grupo del Estado, esta vez desde Euskadi, y son Catarsis desde Bilbao, y que van a estar tocando aquí muy pronto, el día 23 de este mes, en Arrebato. Y que nosotros nos despedimos, que están ya aquí los cuervos sobrevolando. Y que esto ha sido Novedades Decadentes, y que un besazo y hasta el martes que viene.